Noticias, la comedia y el drama del porvenir diario. Historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que tú, se va desintegrando en cada acción para generar nuevas experiencias, derribando muros, cruzando fronteras, encontrándonos en el espacio, en esta nave llamada Planeta Tierra. Esto es Retina Indígena. Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Que nos temen. Le temen al cambio. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vea. Voy a mostrarles un mundo sin ustedes. Un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. A população indígena no mundo é 5% da população. Nós, povos indígenas, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Pouco índio, mas é pouco índio protegendo a vida para o mundo inteiro sobreviver. Nós, povos indígenas, estamos sendo perseguidos, estamos sendo assassinados e mortos. Nós estamos lutando pela vida. O homem mais poderoso do mundo, no meio da floresta, sem nada, ele não vai ter sobrevivência. O poder da vida está na natureza. Salve o planeta! Salve a Terra! El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra limitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Fragmentos de una reflexión escrita por el filósofo y ensayista surcoreano Win Chul Han. Nuestra vida se inició en este suelo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuaj. Este territorio es nuestro hogar. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Tras la geometría de una puerta se construye la muralla de la trinchera, como ese renglón que indica dónde empieza la siguiente historia. El tiempo se multiplica en las horas vacías y una voz resuena muy adentro. Hay que saber trabajar en casa, hay que saber estar en casa, hay que saber ser con los otros en casa. Con los que nos aman, con los que amamos, y si estamos solos, ¿cómo saber estar con nosotros mismos? La vida cambia en la exactitud del momento. Hoy alguien aprendió a ser, además de padres, parejas, malabaristas y se dibujan imposibles del imaginario en el lugar donde ayer solo éramos nómadas. Estás escuchando podcast Retina Indígena. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos, aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para poder prevenir el avance del virus. Estás escuchando podcast Retina Indígena.